más escondidas en tu corazón. No grites por demencia, que no tienes perdón. Mi verdad es la experiencia adquirida a través de los años. Adquirida a través del eterno. We'll be right back.